Atención musiquitos, atención aprendices. ¿Alguna vez llegarán donde estamos? Indio, indio, indio, indio. Hasta todo vamos a llegar. ¡Vamos! Salió una tardecita y sin dudarlo más. A compartir la primera grabación en vivo del CD de El Empuje. Ellos son los número uno indiscutidos de la movida tropical. Aquí están, ellos son El Indio y su Mimosa, Chapa, Cayo, Luciano, Emma, Gillo, Gastón, Cristian, Alfredo, Pablo, Raúl, Zapito, El Chelo, Germán, Dipi. Y el mayor creador de éxitos de la movida tropical, Fideo. Preparen esas voces, preparen esos gritos, preparen sus aplausos, porque así comienza la grabación en vivo de El Empuje. La movida lo dice. Palancia, esto es así, escuchá. Así. Para valiendo de las piernas. El que nos salta su brazo, saltando, saltando. No. Después de la señal, tu mujer me contenta. me echaron de mi casa, me llevo el colchón, rescaté el lavador, también el acordeón. Anticopia, resentido, sabas que nada bailas que quieres. Si vas a sentar arrepentido, vas a ver que con los temas no vas a poder. Y de que baile te vamos a guardar, y de que baile te vamos a guardar. Te lo has atrevido, toma mi mamá la fama. Anticopia, anticopia, resentido, sabas que nada bailas que quieres. Si vas a sentar arrepentido, vas a ver que con los temas no vas a poder. Y de que baile te vamos a guardar. hiciste, esto que hiciste. Ahora tú me esperas a verme del cielo. Entrégame tu amor. que a la pipita te ganas, todos saben que no es así. Hago las pipas de rastreas, de pela la billetera, porque estás Salvador en Gil, porque estás Salvador en Gil. Dicen que los chetos nos están buscando, a nosotros los negros, negros, quiero de corazón. Pero yo acá abajo te estoy esperando. ¡Mata! Ya llegó el osito bailador. Llegó, ya llegó. cuando sale la luna, aparece el cortachorro, aparece el